Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. Hoy entramos en el número 45 de la encíclica social de Benedicto XVI, que sigue la misma línea del número anterior, ya que se continúan tocando temas morales que tienen repercusiones en el ámbito del desarrollo de los pueblos. Por eso este número comienza diciendo que responder a las exigencias morales más profundas de la persona tiene también importantes efectos beneficiosos en el plano económico. Benedicto XVI subraya el hecho de que la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, pero no de cualquier ética, sino de una ética que sea amiga de la persona. Hoy se habla mucho de ética en el campo económico, bancario y empresarial, y han surgido institutos de calificación ética de los negocios y los procesos económicos con sistemas de certificación en función de la responsabilidad social. El Papa dice que estas iniciativas merecen apoyo, ya que sin duda tienen efectos positivos, pero conviene elaborar un criterio de discernimiento válido porque se nota un cierto abuso del adjetivo ético, que, usado de manera genérica, puede abarcar contenidos completamente distintos, que inclusive pueden dar validez ética a decisiones y opciones contrarias a la justicia y al verdadero bien del hombre. No todo lo que se llama ético lo es en nuestros días. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.